Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria Coreana, en Sudáfrica, la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, el Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo, el Grupo Provincial de Estudio de la Idea Chuche de Umfumalanga y el Grupo de Estudio de las Ideas Progresistas publicaron una declaración conjunta. El documento subraya: el milagro creado por la República Popular Democrática de Corea al derrotar a Estados Unidos, que se jactaba de la supremacía en el mundo, se debe a la destacada idea y estrategia militar del presidente Kim Il-sung, quien es héroe legendario y gran político. Las proezas del presidente realizadas para la victoria en la guerra coreana se llevan adelante por el máximo dirigente Kim Jong-un. Luego de convertir a Corea en poseedor de las armas nucleares de talla mundial, fabricador y lanzador del satélite artificial y poseedor del submarino estratégico, el máximo dirigente le posibilitó poseer hasta el cohete intercontinental balístico.